Hola a todos amigos de Vidas en Red. Parece que ha pasado una eternidad desde el último audio que os subí contando esta desgraciada aventura. A mí, desde luego, se me ha hecho mucho más extenso, mucho más largo que a vosotros. Estoy a un 10% de mi camino hasta el centro de trabajo de mi esposa, en la calle Abascal. No he avanzado casi nada y se me está haciendo imposible ir. Tengo que abrirme camino a base de partir cabezas, de esconderme y bueno, menos mal que los zombies son lentos. Si fueran zombies rápidos no tendría prácticamente ninguna posibilidad porque son muchísimos. La ciudad de Madrid ha caído entera y hay masas de gente. Imaginaros el 15M, imaginaros la manifestación cuando mataron a Miguel Ángel Blanco. Es peor, hay gente por todos lados. Por lo tanto, no hay que estarse quieto. Este es mi consejo para vosotros. No os quedéis quietos, moveros continuamente. Como decía Brad Pitt en aquella película, el movimiento es vida. Los kioscos por lo menos tienen electricidad. La verdad es que son mis puntos de avituallamiento. Hay botellas de agua, tienen conexión a internet. Muchos kioscos de Madrid la tienen y me sirven para descansar. Por suerte, por la noche los zombies se ponen en modo letargo. Se vuelven bastante más tontos de lo que son. Y si no hace mucho ruido, te pueden dejar tranquilos. Ahora voy a descansar un poco. Estoy retomando el contacto con muchos amigos podcaster. Quiero daros las gracias a todos los que me habéis mandado audios de cómo os va. Tengo operativo mi servidor, la isla de Vidas en Red, a donde están llegando los mensajes y me sirven como red de seguridad. De momento el correo sigue funcionando, Boxer sigue funcionando. Es alucinante que haya internet, que haya electricidad todavía. Me llegan muchos mensajes de apoyo a Tolo, a Rupert, a Mist. También me llegan mensajes de condolencias por los que han fallecido, por los que han sido infectados. Muchas preguntas. Me temo que no puedo responder vuestras preguntas porque estoy igual que vosotros. Los boletines de emergencia por emisoras de radio FM, por televisión, repiten la misma orden, que nos encerramos en casa y que esperemos ayuda. Pero el problema son las grandes ciudades como Madrid. El tema de internet es curioso, todavía funcionan las comunicaciones, las redes de datos, el 4G, el wifi en los centros comerciales, tiendas, McDonald's, pero hay servicios que están fallando, como por ejemplo YouTube, que ha tenido bastantes cortes, y algunas web. La mensajería como Boxer y Periscope funciona razonablemente bien y iVoox funciona de maravilla. Pues mi consejo es lo habitual, lo que venía en el libro de la Guerra Mundial Z, huid de las grandes ciudades. Conseguid armas, munición y comida. En ese orden, armas, munición y comida. Y tened en cuenta una cosa. Peores que los zombies son la gente no infectados. Los delincuentes que aprovechan para saquear, violar y sacar todo lo peor que llevan dentro y que mantienen de forma más o menos discreta. Sed silenciosos. He recibido un correo de la gente NOB y bueno, es interesante lo que me comenta. Yo no he visto todavía policías ni militares. Por lo que me comenta, se están reorganizando y él con gente de su acuartelamiento han conseguido hacerse con un par de tanques y están avanzando a un puesto en las montañas donde los militares el alto mando de la OTAN se está reagrupando. Y bueno, esto es lo que os puedo decir por hoy. Voy a bajar un poco la voz porque no quiero jugármela. Hasta pronto. Un día más en el apocalipsis zombie. He decidido avanzar, no me queda otra que avanzar, aunque cada vez se pone más peligroso. Yo no sé de dónde salen, pero cada vez hay más zombies. Los centros comerciales son una maldita locura. La Castellana está llena de coches. La Castellana, para los que no os conozcáis Madrid, es una de las arterias viales. Está llena de coches, algunos arden. Ha habido accidentes brutales. Hay zombies encerrados en vehículos. Me hace gracia. Yo sé que no tiene ninguna gracia porque cada zombie es pues familia de alguien. Pero hay zombies encerrados en vehículos. Hay el Media Market está hasta arriba de caminantes y es una pena porque pensaba aprovechar para conseguir alguna batería externa. Sigo avanzando, partiendo cráneos con mi bate.

He puesto Periscope un rato y he visto más cosas de las que quisiera ver. De hecho, estoy tan saturado de noticias que me he puesto a ver series que tenía en el iPhone. O sea, menos series de zombies, claro. Me he visto 3 episodios seguidos de Modern Family, lo cual es bastante surrealista. Ahí me llega otro mensaje de Boxer de Zordor que estoy intentando reagruparme ahí con él. Pero bueno, me he visto Modern Family, no dejo de pensar en mi mujer, no dejo de preguntarme qué habrá pasado en el centro de trabajo donde está en el sur de Madrid. Y de verdad, ahora mismo no sé si alegrarme de haber visto tantas películas zombies, de temática zombie, o de lamentarlo. Bueno, al ritmo que voy me quedan 2 días de viaje, increíble para una cosa que en una hora en Madrid me hubiera cruzado la ciudad. Mañana pillo un vehículo, me da igual que sea propiedad privada, me da igual que no tenga carnet de conducir, voy a hacer lo que sea por avanzar más rápido porque esto es demasiado lento. Y os voy a dejar con un audio del amigo lector en México, donde las cosas, pues, me temo que no están mejor que en muchos lugares. Lector, apreciable amigo Julio, deseo que tú y tu familia estén bien. Escuché tu primer podcast y me he animado a mandarte este audio. Acá también hemos vivido momentos muy parecidos a los que tú comentas en tu podcast. En mi caso estaba a punto de cerrar cuando escuché una serie de ruidos en la calle, como si fuera una pelea entre 2 perros, gruñendo y alzando la voz. Salí a la calle con la escoba y no entendí lo que pasaba. 2 mujeres encima de uno de las personas que viven en mi edificio. Estaban encima de él mientras el señor gritaba. Y esas 2 mujeres estaban arrancándole la piel de la cara a tiras. Me quedé helado. Una mujer cruzó la acera chillando y detrás le seguían 2 hombres. Si es que se puede llamar hombres a esos 2 seres con los ojos nublados de cataratas, los dientes partidos y la boca llena de sangre. No lo pensé 2 veces. Partí el palo de la escoba con mi rodilla y al primero le clavé la parte afilada en la boca hasta llegar a la nuca. Al segundo lo derribé de un golpe en la sien y le clavé la otra parte en un ojo hasta perforar su cerebro. Reconocí al segundo hombre. Es el inquilino del segundo piso. Sentí latir el corazón y pensé en mi querida esposa, que se encontraba arriba. Subí las escaleras de 2 en 2 y me encontré a mi esposa forcejeando con uno de esos seres, el cual abría y cerraba sus mandíbulas como si fueran un cepo, buscando atraparla. Poseído de una furia que nunca había tenido en mi vida, agarré a aquel maldito y lo lancé escaleras abajo. No sé cuántas veces le pregunté a mi esposa si se encontraba bien. Los niños estaban dentro y ella estaba bien. Cerramos la puerta lo mejor que pudimos, colocando un mueble. En el exterior escuchamos explosiones y disparos. Tenemos alimentos para 2 días, pero no pensamos salir hasta que no sea estrictamente necesario. Desde la azotea vemos incendios y lo más parecido a la manifestación más grande que haya visto nunca. Pero no es una manifestación, son miles, decenas de miles de hombres y mujeres enfermos, gruñendo como bestias y arrasando a su paso con todo. Tengan mucho cuidado allá y espero que encuentres a tu esposa. Uf, casi me da un ataque al corazón. Pensé que me había meado en el pantalón y resulta que lo tenía manchado y cuando me di cuenta era sangre. Por un momento pensé que me habían dado un mordisco en la pierna, lo cual no es nada raro porque he tenido que trepar encima de cadáveres. Y resulta que es un arañazo bestial que me he hecho mientras salía corriendo. En la cafetería he encontrado un kit de desmaquillaje de una de las personas que trabajaban aquí. Y bueno, no es lo ideal, pero me sirve como venda. Con eso y con cinta adhesiva. Todavía me siguen temblando las manos. Sigo sin dormirme, así que bueno, este podcast va a ser un poquito largo. Os dejo con un audio de Rupert desde el otro lado del mundo, donde nos sigue contando un poco sus peripecias por las montañas.

¡No! ¡No! ¡No! Se ha perdido la conexión. El fichero que me iba a mandar con el audio de la grabación del amigo Jonathan ha dado un error. ¡No! ¡Ay, de verdad no me puedo creer! En fin, es una tontería. Hay cosas peores, ya lo sé. Pero da un error y de verdad me hubiera gustado mucho escuchar al amigo John. ¡Ah, qué mala suerte! Bueno, qué mala suerte la dice un tío que está vivo, está sano y que tiene un arañazo y tiene conexión a internet. En fin. Bueno, voy a editar todos los audios, los voy a editar, los voy a subir. Espero dormir por lo menos 4 horas porque si no mañana no voy a rendir y bueno, un día más en el apocalipsis zombie español. Amigos, podéis enviarme vuestros comentarios a vidasenred@gmail.com. Gracias por vuestros mensajes de apoyo. Tened mucho cuidado, sed precavidos, cualquier precaución es poca y como os he dicho al principio, armas, munición, agua y comida. Esa es la trilogía de la supervivencia. Seguro que muchos de ahora os lamentáis no haber dedicado más tiempo a correr por las calles. Lo sé, yo también lo lamento. Ojalá hubiera dedicado más tiempo a correr. Porque no se sabe lo útil que es correr. Es fundamental el asunto cardiovascular. Voy a montarlo, lo voy a editar con el iPhone. No lo perdáis, lo voy a editar con el iPhone. Y una aplicación que tengo por ahí para Wave Editor. Bueno, se llama Wave no sé qué. Y a dormir y mañana será otro día. Voy a hacer unos cuantos estiramientos. Me voy a poner un poco de calor en el hombro que los tengo machacado. Y en la rodilla, en fin, estoy hecho un cuadro. Y mucha suerte, chicos. Me habéis preguntado si grabo vídeos, si no grabo vídeos. Ahora mismo no estoy para grabar vídeos. Tengo la Hero, la GoPro, que la tengo en el arnés. He grabado algunas cosas, pero tendría que editarlo, subirlo, y la verdad no tengo ni ánimo ni fuerzas. Pero para que os hagáis una idea, llevo ya grabadas por lo menos 2 horas de vídeo de todo lo que he ido viendo, de mis peripecias, de mis gritos, de los gritos de otros. Y voy a bajar la voz otra vez porque se hace tarde y no quiero despertar a mis queridos amigos indeseables. Chicos, os deseo la mejor suerte del mundo. Tened mucho cuidado. Hasta pronto.